tramas. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. En trama se ve la densidad de un trenzado. Tramas. Continuamos en Tramas, hoy entre mitos y manías argentinas, con Alejandro Grimson. Apelando a algún tema musical, bien podríamos decir, ¿qué ves cuando vemos o creemos ver un boliviano? ¿Será boliviano? Exactamente. Mirá, yo cuento que vos vas a hablar con algunos médicos de hospitales públicos de algunas zonas y le decís, doctor, le hago una pregunta acá en obstetricia, ¿vienen mujeres bolivianas a parir? Querido, acá son todas bolivianas las que vienen a parir. Contundente. ¿Cómo doctor? Todas bolivianas no puede ser, porque, querido, no sé si son 70-80% seguro, ¿me entendés lo que te digo? No, la verdad que no le entiendo, porque este hospital, o sea, no puede ser, no dan las cuentas. Querido, yo no soy estadístico, ¿viste? Yo soy doctor, será el 50%. Y así va bajando. Y vos vas al libro y era el 10%. ¿Qué pasó? Que a las hijas de los bolivianos las consideró bolivianas. Y no son, son argentinos. Claro. A los jujeños los consideró bolivianos. Y cuando te descuidás a los santiagueños, a muchos de los salteños, a todos los que le decían de manera también racista, los cabecitas negras, en este país que no hay negros, en la Argentina no hay negros, ¿viste? También está el mito. La Argentina tiene una cosa hermosa, además de la Aconcagua y de las cataratas de Iguazú, una cosa hermosa, acá no hay racismo, porque no hay racismo. Ni negros ni indios. Entonces, ese médico ve más bolivianos de los que hay. Y la pregunta es ¿por qué? Y bueno, porque la pobreza fue extranjerizada también, ¿no? Que tiene que ver mucho con un mito. ¿Cuál mito? Para mí es el mito madre, que tiene relación también con lo que decía en su momento Arturo Jaurecho cuando decía lo de civilización y barbarie. Bueno, para mí el mito madre es el mito de la Argentina es un país europeo. Si somos europeos, descendemos de los barcos, en el sentido de que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas, los argentinos de los barcos. Y si descendemos de los barcos, todos los morochos no son argentinos. No son argentinos, claro. Es el razonamiento inevitable. Ahí lo que tenés, ahí Oscar, lo que tenés es que el mito no es falso. El mito se hizo realidad. Vos conseguís expulsar de la argentinidad a millones de argentinos. Tal cual. Entonces, bueno, digamos, ahí hay todo un corazón, digamos, que yo creo que está relacionado con una serie de cosas de mitomanías argentinas, porque cuando vos ves los mitos de la idea de decadencia, todo tiempo pasado fue mejor, cuando éramos Europa, no sé qué, digamos, toda esa catarata de la decadencia está toda motorizada por el europeísmo. O sea, la idea de que tendríamos que ser Europa motoriza la idea de decadencia, porque como hemos sido, pero ya no somos, y no hemos logrado ser Canadá o Australia, porque nosotros tendríamos que haber sido Canadá o Australia. Bueno, yo ahí en el sitio web sigo subiendo mitos, porque hay mitos que no me entraron en el libro y hay mitos que me voy dando cuenta en este tipo de conversaciones. Entonces hace poquito subí un mito que es qué pena que los ingleses no ganaron las invasiones de 1807. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieran ganado las segundas invasiones claro. de 1807? Porque, viste, eso es lo que, a mí me lo han dicho, no sé si a vos te lo han dicho alguna vez eso. Sí y no, porque a veces aparecen mezcladas las figuras de los ingleses con respecto a otras cosas, ¿no? A mí me lo han dicho guiñando un ojo, como diciendo, viste, ¿cómo hubiera sido este país si nos hubieran gobernado los ingleses, hubiéramos sido Canadá o Australia? Claro, claro. El mito de Australia, ¿no? Entonces vos fíjate, dos cosas. Uno, vamos a tomar el caso de Canadá. Los canadienses a fines del 19, principio del 20, hicieron tres cosas muy simples. Pusieron aranceles altos a la importación para proteger a la industria. Alejandro Grimson. Le dieron tierra a los pequeños productores. Doctor en antropología. Hicieron los trenes al revés que nosotros. En vez de conectar todo un puerto para el mercado internacional, unieron todo el país. Claro. Integraron al país. Hicimos todo al revés que los canadienses. ¿Por qué íbamos a ser Canadá? O sea, si vos haces todo al revés que los canadienses, no podés ser Canadá. O sea, ahí hay un problema. El segundo problema es que los ingleses no solo dominaron Estados Unidos, Canadá o Australia, dominaron la India, Pakistán y Jamaica, por decir algunos lugares. O sea que si los ingleses hubieran ganado en 1807, podríamos haber sido la India, quizá. Podríamos haber sido Jamaica, quizá. ¿No? Es interesante cómo está mitificado también el Imperio Británico como un imperio que construyó potencias, pero no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué vemos tantos bolivianos y no vemos cómo viven los ciudadanos en la India o en Jamaica? ¿No? Entonces, bueno, ahí tiene que ver con toda la idealización de Europa que hacemos los argentinos, que uno de los problemas es que queremos ser algo que no somos. Nosotros no somos Europa. El otro problema es que queremos ser algo que no existe, porque la Europa de la imaginación argentina no está en España, no está en Portugal, no está en Italia, no está en Grecia, no está en los barrios árabes de París que se rebelan contra... ¿Dónde está? Claro, está en la imaginación argentina. Uh-huh. Entonces vos querés ser algo que no existe, porque esa Europa idílica no está en Europa tampoco. A lo largo de este rato, el que viene siguiendo, participando cómplicemente de esta conversación, a lo mejor a esta altura se construyó una idea que asocia mitos con algo negativo. Uh-huh. ¿Hay algo de esto? ¿Hay mitos, por la inversa, positivos, que tienen que ver con cuando hablamos de nosotros mismos, de qué estamos hablando? Digamos, sí, hay mitos positivos. Hay mitos positivos que son los mitos, lo que hay, pero eso hay que analizarlo, digamos, uno no puede definirlo en el escritorio, ¿no? Lo que tiene que mirar es, escúchame, las personas reales, los grupos sociales, los movimientos, ¿para qué usan un mito? Entonces, por ejemplo, yo te digo, el mito de San Martín claramente tiene una dimensión muy, muy positiva, que es el desapego absoluto y el desinterés en lo personal en la lucha por una soberanía nacional o latinoamericana. Uh-huh. Y eso me parece que tiene un aspecto muy positivo. Que antes del general Perón vivían en la esclavitud, que fue el general Perón que lo reivindicó social, moral y espiritualmente. El mito de Evita es un mito que por lo menos habla de la participación de la mujer en política, habla de la lucha por la justicia social. Me parece que tiene aspectos muy positivos. Pero por mis hijas, que es la fuerza que me trajo a este mundial, que yo no me drogué. El mito de Maradona habla, digamos, de las proezas que puede llegar a ser un pibe que nació en Fiorito. Uh-huh. O sea, yo creo que tiene un aspecto enormemente positivo, y así podríamos seguir. O sea, vos podés pensar que el Che Guevara se equivocó en un montón de cosas en su vida, pero el mito del Che también habla de esa entrega, digamos, ¿no?, por los ideales. Más allá de que eso no quiere decir que vos suscribas todas las acciones que hizo, los errores que cometió y que lo llevaron a terminar mal, digamos. Quiero decir, hay mitos que son positivos. No son los mitos que yo trabajo en mitomanías. Yo lo que trabajo en mitomanías son principalmente los mitos que hoy adquieren una carga profundamente negativa. Ahora, también por mi manera de pensar, también se generan algunas confusiones. ¿Por qué? Porque la paradoja de mitomanías argentinas es que es una escritura contra los mitos, pero no tiene garantizada una lectura desde afuera de los mitos. Muchos lectores lo leen mitológicamente. A ver, para que no suene como juego de palabras. No lo es. Que no lo es, efectivamente. Quiere decir... ¿Qué querés expresar, claro? Quiere decir que vos escribís, la Argentina no es un país europeo. Y un lector empieza a gritar, ¿cómo va a decir que la Argentina no es un país europeo si nosotros descendemos de los barcos? ¿No? Y se enoja alguien porque está dentro del mito. Claro. y dice, pero usted está diciendo disparates, usted es un agente a sueldo de no sé quién, ¿no? Qué sé yo, y vos decís, chavo, está totalmente dentro del laberinto de Mitolandia este flaco. Entonces ahí hay una paradoja, que si vos escribís, vos decís que hay un país demasiado metido en Mitolandia, y escribís un libro que pretendés que sea leído por los integrantes, por los que están ahí, ¿ya? Pero para tratar de salir, bueno, pero algunos están más dispuestos a salir que otros, entonces algunos se te enoja, ¿no? Entonces ahí aparecen, digamos, entonces aparece uno y te dice, escúcheme una cosa, ¿usted lo que dice es que la Argentina es un país indígena? Si no somos Europa, ¿qué somos? ¿Indios nosotros? La búsqueda de la identidad, del quién es, por, claro, por claro. Otra vía, ¿no? Exactamente. Pero, y ahí mi punto es, ¿saben lo que pasa? Que la pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Porque la Argentina recoge herencias europeas diversas, recoge herencias indígenas diversas, recoge herencias latinoamericanas muy diversas. Y el problema uno de los problemas de los argentinos es que siempre queremos reducir la respuesta de ¿quiénes somos? ¿Es blanco o negro? No, tengo una noticia. Nosotros somos blanco, negro, gris, gris oscuro, gris claro. Somos diversidad. México, Brasil, Colombia son países muy diversos culturalmente. Y reconocen su diversidad. Pero la Argentina es un país que le cuesta asumir su propia diversidad. Pero la salida del laberinto es entender que no hay una respuesta cerrada. ¿Somos Europa o somos indígenas? No, nosotros somos diversos territorialmente, generacionalmente. Te doy un ejemplo muy simple. Claro. El tango es la música nacional. Bueno, cuando yo critico eso y digo que eso es un mito, me dicen... Ah, Grimson, usted lo que dice es que quiere reivindicar el folclore. Momentito. Primero, no tengo nada contra el chamamé, sinceramente, contra la chacarera. Estoy convencido que Mercedes Sosa también es parte de la música nacional, claro. Hasta donde yo sé, disculpe, pero... Ahora, el rock también es parte de la música nacional, ¿o no? ¿Acaso hay muchos argentinos que no hayan escuchado alguna vez a Charlie García o a Fito o no sé a quién, digamos? O sea, el rock nacional no es parte de la música nacional. Ahora, ¿por qué nosotros cada vez estamos buscando un símbolo que sintetice a toda la Argentina, justo o casualidad, ese símbolo tiene que ser porteño, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es, fíjate que tenés a Santiago del Estero con un mundo cultural, musical, religioso, que es muy distinto que Corrientes, que Mendoza, que Chubut, que Misiones, que Jujuy. Y así puedo seguir, porque la Argentina es un país enormemente diverso, pero que no ha tomado nota de que ahí está una parte de su potencial y de su proyección. Hoy, en Tramas, entre mitos y manías argentinas, con Alejandro Grimson. Después de publicar La Nación en sus Límites, Interculturalidad y Comunicación, y compilaciones como La Cultura en las Crisis Latinoamericanas, el doctor Alejandro Grimson obtuvo el premio Bernardo Houssay, otorgado por el Estado argentino. Grimson ha dictado conferencias y cursos en numerosas universidades del país y del extranjero. Actualmente es investigador del CONICET y decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Además, Alejandro Grimson es autor de Mitomanías Argentinas, recientemente publicado por Editorial Siglo XXI. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. El mito del poder de los medios es un mito, es una realidad. Hoy que se habla tanto de los medios, hoy que estamos casi monopolizados, y es profeso, utilizo este término, por la temática de los medios. No, obviamente los medios tienen poder, eso no es un mito. Lo que yo critico tanto la simplificación de que los medios refleja la realidad, que es una pavada, como la simplificación de que los medios fabrican cualquier realidad a piacere sin ninguna relación con la experiencia cotidiana de los ciudadanos. O sea, yo creo que, a ver, a veces vos escuchás a algunos ciudadanos diciendo, lo que pasa es que si un medio tiene y dice tantos disparates, entonces va a jorobar inexorablemente un gobierno. Ahora, yo te hago una pregunta. El año pasado el grupo Clarín tenía el mismo poder que tiene hoy. Sí. Y Cristina Kirchner sacó el 54% de los votos. Bien. ¿Cómo puede ser? Si estaba todo Clarín en contra de Cristina Kirchner. O sea, hay un problema ahí, que es, digamos, dicen, no, lo que pasa es que los medios pueden construir climas sociales como quieran. ¿Y el año pasado qué pasó? O sea, no, esa teoría, cuando vos mirás, no puede explicar todo lo que sucede. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, vos tenés movilizaciones como la del 13S, 8N, y dicen, bueno, lo que pasa es que eso fue manipulado por los medios. Obvio que los medios le dieron un espacio impresionante y que si no hubieran estado los medios ahí, no hubieran logrado quizá que haya tanta gente. Pero de todas maneras hay que entender que para que pase eso tiene que haber alguna situación de malestar en la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pongo un ejemplo muy simple, digo, a ver, ¿vos pensás que si hay más voces y más voces y más voces en el espacio público, la nata no va a tener mucho rating? Yo pienso que la nata va a tener mucho rating. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene décadas de educación privada, décadas de salud privada, décadas de barrio privado, décadas de seguridad privada. Entonces hay un sector de la población que vive aislado prácticamente de otros sectores de la población, que no interactúa en la escuela, no interactúa en la vida cotidiana con los otros. Cree que son negros que se movilizan por un choripán, no tienen la más mínima idea de quiénes son, no tienen la más mínima idea de cómo viven, no tienen la más mínima idea de cuáles son sus derechos. Y ese sector social existe en la Argentina y va a seguir encendiendo el televisor y mirando lo que quiera mirar. Entonces, lo que quiero decir, con todo esto es una discusión fuera de la coyuntura, ¿no? Todo esto que estoy diciendo tiene que ver con cosas que yo aprendí ahí en la facultad. Ahora, en la coyuntura, es obvio, para mí las leyes las tienen que cumplir todos los ciudadanos, todos. No hay excepciones para el cumplimiento de las leyes, ¿no? Ahora, sería interesante que se cumplan las leyes y al mismo tiempo que no se hagan mitologizaciones absurdas. Porque, por ejemplo, si vos crees que el día que se cumplan las leyes, como la ley de medios, la nata va a tener menos rating, estás equivocado. Estás equivocado, porque el fenómeno se debe a otros motivos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, bueno, es una posición que yo sé que es polémica, en el sentido de que yo defiendo, obviamente, la aplicación no solo de la ley de medios, de cualquier ley, ¿no? O sea, para mí no podemos discutir si las leyes se aplican. Bueno, ahí podrá la justicia dictaminar lo que quiera, es un poder independiente que podrá dictaminar lo que quiera. Pero, digamos, lo que yo veo es una reducción del papel de los medios en toda esta discusión sobre la comunicación. Me parece que hay muchas simplificaciones y Mitomanías Argentinas intenta deshacer algunas. Esta que decíamos del tema de rating, del tema de la relación entre los medios y la experiencia cotidiana de los ciudadanos, u otras como esta idea de que todos los que trabajan en no sé cuál diario piensan lo mismo que el dueño del diario, que eso es me parece no solo equivocado, sino que me parece grave, porque otra vez estamos estereotipando. La gente tiene que llevar un sueldo a su casa a fin de mes y cada uno trabaja donde puede y como puede, sin violar ciertas normas éticas, obviamente. Pero cuando hablamos de laburantes, de trabajadores rasos, de los medios, no podemos generar reduccionismos tampoco. En 2012, Alejandro Grimson presentó Mitomanías Argentinas, publicado por Editorial Siglo XXI. En Mitomanías Argentinas, Grimson se atreve a un original ejercicio de introspección, ofrece una lista abierta de mitos y los revisa uno por uno para hacerlos caer, para que muestren lo que tienen de vulnerable, de falso o de argumento insostenible. Tramas. Antes hablaste que, entre otras habilidades, esto de escribir 80 líneas o menos o más es un entrenamiento que lograste en una carrera, que es la carrera de grado de base, que te permitió construir esta carrera académica que en la actualidad tenés y que seguramente seguirá sumando otros jalones, otros hitos, Alejandro. Esto es radio, entonces no vamos a hablar de cantidad de líneas. Hay un mito o realidad, no sé, el tiempo es tirano, nos quedan algunos minutos, algunos segundos. El tiempo. El tiempo, eso que fluye, que transcurre. Y así como antes te comentaba que una de las estaciones de tramas es destacar, definir, desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de los temas que traen consigo los invitados, en este momento de cierre de la conversación, jugando un poquito con el nombre del programa, con el título del programa, de la audición, te planteamos lo siguiente, te planteo lo siguiente, te abro esta puerta. ¿Cuáles son las próximas tramas? ¿Qué estás tramando de aquí a lo porvenir? Ahí sí que no tengo muy claro, porque estoy viviendo una experiencia nueva, que es ampliar la conversación con personas con las que nunca conversé, en el sentido de entrar a las redes, cosa que yo estaba fuera de todas las redes hasta hace 3 meses, en el sentido de las invitaciones que me hacen o de las relaciones y de ciertos reconocimientos que... Digamos, creo que se abre una nueva... Para mí, personalmente, creo que se abre una nueva fase y que voy a aprovechar las vacaciones para pensar sobre las nuevas tramas y sobre los equilibrios entre lo académico y lo comunicacional, en el sentido, digamos, de que yo hace mucho tiempo que escribo alguna nota en algún diario o lo que fuera, pero esa es una incógnita que tengo. No tengo algo definido, pero a veces pienso que el desafío de conversar afuera de la academia me genera un placer que tengo que cultivarlo también. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com